Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Los 10 discos fundamentales en la historia del rock. El decálogo de Mariscal. Capítulo octavo. Appetite for Destruction. ¡Wow! Buenas noches, bienvenidos. Primero que todo, la gratitud enorme para esa maravillosa gente que hace que esta cadena de emisoras de rock, puro rock, no deje de crecer. Nuestra gratitud por el cariño que ponen Quique Vilaplana y Jorge Vilella. Y aquí estamos en vivo en el Gran Teatro del Rock and Roll y de la radio, el señor Rodrigo Contreras como productor, la coordinación de Alberto Mazcuñán y el Mariscal Romero. Va a ser una noche salvaje, otra historia fascinante del caos, otro de los discos más grandes de la historia del rock and roll. Ahí pueden estar los Stones, los New York Dolls, los Aerosmith, los Sex Pistols, Guns N' Roses. Año tras año. Se fraguaron en la miseria, en el desorden, en el caos, como decía. Y de ese caos nació una obra maravillosa que hoy ocupa el octavo capítulo de este decálogo. Estamos en directo en los estudios centrales. Buen viaje por las carreteras, buena jornada de descanso, disfrútalo y participa. Ya sabes que tenemos un número de teléfono al cual puedes llamar ya desde este momento, 900-501-799. Nuestras líneas de comunicación en la nube, facebook.com/rockfm, la web ya la sabes, rockfm.fm, el Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, teléfono 900-501-799. ¿Tienes algo que decir? ¿Los vistes desde el comienzo? Recuerda, década de los 80, glamour, el glam, hedonismo total. Era un puente entre los 80 y la depresión que vendría con el grunge en los 90. Ese grunge que fue donde desembocó el desmadre total de estos cinco bandidos, forajidos los llamó el presidente Menem, cuando terminaron en el 93 su gira en Argentina. Vamos a contar eso y muchas más cosas. Por ejemplo, que un hombre que tuvo mucho que ver en el comienzo nació en la línea de la Concepción, sí, en Cádiz. 12:03, rueda el vinilo. Rodrigo ya tiene ese plástico que observad los que estáis en este momento en el Facebook Live. Tenemos la versión que daría pie, tras la censura de la MTV, a esta portada de Williamson, el autor que lo hizo en el 78. ¿Recordáis? El robot que simula como si hubiese violado a la chica con poca ropa en el suelo. Esto estuvo y se editó en España, así. Se retiró en todo el mundo, esta es la original, y sería la cruz con las caras de los cinco bandidos, la que en el tiempo es lo que se sigue vendiendo. Bueno, Rock FM, gracias por la escucha. Estamos en la cresta, gracias a vosotros. Os vamos a regalar una hora, más de una hora de radio, con un protagonismo especialísimo y genial para esta obra que ya arranca. Rueda el vinilo, Dios los hable, Rock FM, 12:04 pasan, Mazcuñán filma, Rodrigo pincha el plástico del vinilo, el Mariscal raja que te raja. No se me duerma, Margarita, mi amor, estaremos con el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, caña marcha en la cresta de la ola Rock FM y este decálogo hasta más allá de la 1:00 a.m. Feliz jornada, feliz escucha, Appetite for Destruction. Bienvenidos a Rock FM, bienvenidos a la destrucción, coño. Coming. Bueno, ¿habéis notado un pequeño salto? El vinilo con su friturilla nos encanta, eso tiene alma. Ha sido tantas veces pinchado, este grupo lo perseguí por medio mundo. Tantas portadas en las revistas que dirigí y dirijo siguen en máxima actualidad, vienen este verano. Luego contamos muchas cosas, he estado con ellos en lugares insólitos, tantas anécdotas. Una banda que demuestra que cuando hay fe y canciones, que es muy importante, se puede llegar al éxito de forma fulminante, porque este Appetite, sobre todo, tiene excelentes canciones. Es un álbum que no tiene relleno ninguno. Cada tema es un tema apasionante, una aventura sonora que, reitero, todos lo sabéis, se fraguó en la marginalidad más absoluta. Pasaron mucha miseria, mucha hambre, sonido de Los Ángeles, aquella ciudad fulgurante, luminosa para ellos, fue realmente en los comienzos una auténtica tragedia personal. A pesar de la diversión, ya enfilaban el camino hacia las drogas que tantos desastres harían en el grupo. Recuerdo aquel concierto en el 89 en Los Ángeles, teloneando a los Rolling Stones. Estuve yo en ese concierto cuando casi el grupo y el mismo Axl Rose vino a decir que aquello se acababa porque estaban realmente en un declive excepcional. Muchas citas con ellos, pero sobre todo la historia comenzaba con Izzy y Axl. Ambos eran amigos en el tranquilo Lafayette, en Indiana. Iban a Los Ángeles. De hecho, el Welcome to the Jungles viene un poco de la jungla en la cual entraban en aquella ciudad tan así como se pergeñaba y se fraguaba aquello que era la locura de Los Ángeles. Izzy Stanley tuvo una infancia relativamente normal. De hecho, fue el único de los 5 miembros originales de Guns N' Roses que terminó la escuela. Aunque su carácter era tímido, reservado y tranquilo, tocaba varios instrumentos y desde muy joven soñaba en formar un grupo de rock y triunfar en la música. Axl Rose, ya lo sabéis, chico malo desde el comienzo. Era exactamente todo lo contrario. Tuvo una infancia problemática que lo convirtió en un adolescente de carácter violento que pronto tuvo problemas hasta con la policía. Escondía facetas deprimidas, un tipo realmente raro, como demostró a lo largo de toda su vida. Aunque empezó cantando gospel en las iglesias, eso es algo que desconocíais. Cuando Izzy Stanley decidió marcharse a Los Ángeles para abrirse camino en el mundo del rock, Axl le dijo: me piro contigo. Allí llegaron y de hecho les atracaron en la estación de autobuses. Cuando el tipo que tenía la pistola en la mano les miró con aquella cara de paletos, les dijo: Welcome to the Jungle. Ahí está la historia de esta canción que habéis escuchado. Segundo corte, estamos en la cara del vinilo. Sonando en Rock FM, estamos en el mundo apasionante de otra obra maestra. Appetite for Destruction es el octavo capítulo, la octava entrega de este decálogo. Se viene It's So Easy. Vamos, no hay quien lo pare. Caña, mucha caña en Rock FM. Hasta altas horas de la madrugada. Es la fiesta de la FM, de tu FM, indiscutiblemente más favorita. Vamos, vamos. It's So Easy. Sonando Guns N' Roses, el poder de la radio, el poder del rock, puro rock, en Rock FM. I see your sister in a Sunday dress. She's on the free, she pounds her best. She's on the tape, no need to try. She's ready to make. It's so easy, easy, when everybody's trying to please them, baby. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me. Cars are crashing every night. I drink and drive, everything's in sight. Make the fire, but I miss the firefight. I hit the bullseye every night. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me, baby. Yeah, it's so easy, easy, when everybody's trying to please me. So easy, nothing seems to please me. It all feels so right when I fade into just fuck off. El tema segundo, el corte segundo de este plástico excepcional. Axl Rose a la voz, los guitarristas Slash e Izzy Stradlin, el bajista Dan McKagan y el batería Steve Adler, que ha tenido un final realmente triste. Es el más marginado de la gloria que alcanzaron haciendo esta obra de arte musical bajo el signo del rock and roll, la gran cultura del pasado siglo y que sigue dominando en este también. Estoy esperando vuestra colaboración. Arde todo esto en directo, el teatro del rock and roll. Lo hacemos en vivo, casi sin guión, con el corazón, con el alma, plasmando lo que vivimos, lo que nos ha apasionado los tres que estamos aquí, esta obra maestra que ocupa el octavo capítulo del decálogo en Rock FM. Bueno, decir que tenemos el teléfono 900-501-799. Las redes están que arden y esperamos vuestras colaboraciones. ¿Os ha decepcionado? Todo lo que queráis opinar en torno a esta tertulia sonora, esta tabla redonda donde nos recreamos y disfrutamos. Por cierto, tengo que contar una anécdota triste, una efeméride triste en torno a este tema. Año 88, yo los había visto ya en el Marquee en el 87, antes, un mes antes de que saliera en el disco, que vinieron a hacer dos noches y fuimos pocos los periodistas europeos que fuimos invitados a ese concierto, no del viejo Marquee, de la calle Wardour Street, cerquita de Piccadilly, también cerca, pero en King Cross. Estaba la segunda lugar donde estaba ubicado el Marquee. Ahí es donde tocaron. Y realmente al año siguiente, fijaros esta triste efeméride. Yo estuve también en el Donington, donde estuvieron abajo del todo. Si no mal recuerdo, estaban Helloween, los cabeceras eran Iron Maiden, con los cuales luego iban a girar por América como teloneros. Pero justamente 100.000 personas, la expectación que se había creado ya en el 88 con el boom de Guns N' Roses, hizo que ese ha sido uno de los download más multitudinarios de la historia. 100.000 personas. Cuando la banda sale, se produce una avalancha. Afortunadamente yo estaba en la parte donde los reservaba para los periodistas, pero vimos la avalancha enorme y costó la vida a dos chicos, uno de 20 y 19 años, que murieron en esa avalancha justamente cuando tocaban este It's So Easy. Triste efeméride, pero hay que contarla también de la historia viva del rock and roll. Vamos a por la tercera, pero antes paramos en Slash y Steve Adler, el más maldito, podríamos decir. Otra pareja de amigos que también habían abandonado sus hogares e intentaban formar una banda de rock. Ambos eran angelinos, aunque Slash había nacido, como todos sabéis, en Inglaterra, de papás, gente de dinero, gente de la cultura. Slash provenía de una familia bastante conocida en el negocio musical. Su padre era un artista que había dibujado portadas para discos de Neil Young y Joni Mitchell, mientras que su mamá diseñaba vestuario para grandes estrellas del rock e incluso fue novia, se dice, de David Bowie. ¡Madre mía, qué nivel! Bowie, quien durante un tiempo ejerció de padrastro del pequeño Slash. Esto yo no lo sabía, de verdad, de todo corazón lo digo. ¡Hay que enterarse de todo! ¡Qué momento, Rock FM! 18 minutos de las 12. A pesar de todo, Slash no era feliz. No, no era feliz. Cuando iba a la escuela privada, todos los alumnos eran blancos, excepto él y otro chaval. Bueno, mestizo, no era negro, era negro. También mulato como él. ¿Y sabéis quién era? ¡Madre mía! ¡American Woman! ¡Lenny Kravitz! ¡Ah, qué maravilla! 900-501-799. Aporta lo que quieras. Vamos con el Night Train, que era el nombre de un vino de cartón que privaban para ponerse hasta el culo. ¡Rock FM! Más allá de la una, estaremos con el Appetite. ¡Engánchate sanamente! Familia que escucha el Mariscal unida, permanece unida, in eterno. Appetite, Night Train. ¡Dale, dale, caña! Dog fight smile. arrastrado como un tren de carga, volando como un aeroplano, sintiéndome como un cerebro espacial. Una vez más esta noche, yo estoy en el Trek Nocturno de la FM. Estamos con ánimo en el Tren Nocturno, llena mi copa, en el Tren Nocturno listos para ir a encender tus corazones. Gracias por la escucha, letra, aparte de esta letra, del tercer corte de este Appetite. Guns N' Roses pasaron de tocar en tugurios y de dormir todos juntos en un garaje a llenar estadios y arrebatarles el trono a los grandes grupos de rock a los que ellos mismos habían idolatrado. Es la historia que se repite. Hay que tener esperanza. Los que se dejan la vida, el ocio de las familias, de los hijos, de las novias, de sus mujeres, por ir a los locales de ensayo, hay que tener fe. Y sobre todo, lo que siempre repito, canciones. Lo importante son las canciones que quedarán para la historia. Nosotros pasaremos, pero las canciones quedarán. Y este disco tiene 12 canciones que son absolutamente imperdibles. Cada tema es un trallazo, cada tema es un corte, es un single. Y ya nos queda solo la historia del quinto, del que venía de Seattle. Estamos hablando de Dave McKeegan. El grupo se completó con Dave, un bajista recién llegado a Los Ángeles de Seattle, que había formado parte de la escena pre-grunge y que era el único que tenía cierta experiencia musical profesional. Vivía prácticamente de la música. Los cinco notaron algo la primera vez que ensayaron juntos, como contó después el propio McKeegan. Decía, en el momento en que rasgamos el primer acorde, allí había algo y todos lo supimos. Era 1985, el año en que se formaron oficialmente los Guns N' Roses. Amigas, amigos, un placer. Suena Out That Get Me. Been hiding out and tenía voz de cabra, o tiene voz de cabra, pero no hay que olvidar que es el cantante de los Guns N' Roses y también, a pesar de que a muchos les cueste creerlo y aceptarlo, de los AC/DC. Y aparentemente se intuye que será la voz del nuevo disco de AC/DC. Tu opinión, tu colaboración, estamos en la nube. Ya sabes, Facebook, .com/RockFM, la web rockfm.fm, el Twitter @rockfm- es Instagram rockfm, el teléfono que arde 900-501-799. ¿Queremos una opinión? ¿En contra o a favor? La cuestión es que es una banda polémica desde el comienzo. Allá donde anillo ha habido bronca. Reacio sobre todo a las fotografías, ya sabéis, mil anécdotas del de Axl Rose. Hay que decir que es la gran banda del hard rock de los 80. Porque hay una transición entre ese 80 tan frivolón hedonista hasta la depresión del grunge. Y ahí el puente se llama Appetite. El disco que nos ocupa en Rock FM, 30 minutos pasan de las 12, estamos en directo, una hora menos para los amigos que nos escuchan en las Islas Canarias y tantos amigos alrededor del planeta que también se enrollan con esta radio en la cresta absoluta, después del estudio último general de medios, con el pirata y su banda como gran locomotora. Vamos a estar hasta que empiecen a las 6 de la mañana. El cuerpo aguanta, Margarita, mi amor, aguanta, nosotros no hay quien nos pare. Vamos a por la quinta y recordar lo que es esperanzador también para los que estáis trabajando y con el esfuerzo de intentar llegar ahí, ¿no? De ser récord, de que os escuchen multitudes. La primera gira del grupo, recorriendo la costa oeste hasta el norte del país, terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. La furgoneta que habían conseguido rompió el motor a mitad de camino y tuvieron que caminar durante horas por el desierto vestidos con sus ropas de cuero y llevando sus instrumentos a cuesta. De Buñuel, vamos, te lo imaginas, ¿no? El calor era terrible, estaban deshidratándose y llegaron a pensar que iban a morir en algún arcén. Ningún vehículo quería parar a recogerles debido a su aspecto macarrón. ¡Esto es un culebrón! Tras el accidente tras el accidentado viaje, llegaron a Seattle para descubrir que en el local donde tenían que tocar había 13 personas y que el resto de los conciertos que tenían apalabrados se habían cancelado. Aquí ha pasado mucho. Yo vi a los Marea con Cuchi Romero al frente al comienzo en la discoteca Eve del Vallecas, aquí en Madrid. Éramos 20. Llenan estadio. Qué bonito, esperanzador para los que trabajáis. Fe, canciones, talento y mucho de eso que hay que tener para llegar a la cresta. Así fue, la propia banda bautizó aquella gira, si se le puede llamar gira, como el Tour del Infierno, pero creó un ambiente de grupo y hermandad que marcaría la vida de aquella banda. La miseria y la tragedia los unió para hacer y plasmar canciones como este quinto corte. Ya vamos hacia el final de la cara, el llamado Mr. Brownstone, que tiene una connotación tristemente muy anexionada a la vida de drogadicción de alguno de los miembros del grupo. Sonando ya en Rock FM, Guns N' Roses, protagonistas en la Petai del 87. Explota la radio, esto arde. Rock FM, Guns N' Roses. We'll be right back. octava entrega del decálogo en Rock FM, Chapter 8. ¡Qué lindo queda para la audiencia anglosajona! Bueno, estamos ya en 36 minutos de las 12 de la noche, ¿eh? Teatro sonoro, porque esto lo teatralizamos. Tenéis que vernos a nosotros aquí moviendo el esqueleto, emocionándonos con esas canciones que marcan la historia también de esta radio. Esto no lo escuchas en ninguna emisora, de ahí el fervor popular por esta cadena. Bueno, decir, bueno, chupando algo y sintiéndonos bien, estuvimos bailando con el señor Bronston. Él estuvo golpeándome, no va a dejarme en paz. Ya sabéis, la compuso Easy luego de haber mantenido una conversación con Slash acerca de sus experiencias con la droga. El término Bronston se refiere a la heroína en la jerga callejera en aquel momento en Los Ángeles. Casi declama, casi no canta Axel en este tema, casi declama con cierta picardía y suspicacia una canción que siempre se le ha dado muchas interpretaciones. Seguimos con la historia narrada. Queda aquí también en los podcasts de Rock FM, donde puedes escuchar los 7 capítulos anteriores y a partir de mañana también este octavo, siguiendo las huellas de las obras maestras de la historia del rock, puro rock, como este Appetite. La vida en Los Ángeles fue una vida, como ya contábamos, de miseria al comienzo. Sin oficio, sin beneficio, la banda alquiló un almacén para guardar allí sus instrumentos y como no tenían dónde ir, también lo alquilaron para vivir. Allí ensayaban, dormían, llevaban a sus primeras groupies, comían cuando tenían algo que comer y consumían toneladas de drogas y alcohol. También allí se reunían sus primeros fans, sobre todo adolescentes desorientados en busca de emociones, miembros de otras bandas y chusmas callejera en general. Visualicemos aquel Los Ángeles que tuve la oportunidad de visitar algunas veces. Los Guns N' Roses organizaban fiestas a diario, pero a pesar de ello, cuando había que ensayar o escribir más canciones, se lo tomaban muy en serio. De ahí estos 12 históricos temas. En solo unos meses tenían ya un buen repertorio, incluidos muchos los temas que aparecerían en los 4 primeros discos. Aunque no gozaban de ningún tipo de promoción, lograron tener un público constante de 2 o 3 mil personas que les seguían. Algo insólito para un grupo que no tenía manager y que era totalmente ignorado por los grandes medios. Recordad también que el disco no alcanza una explosión total de ventas hasta un año. Es una historia linda de lo que es el rock and roll bien cocinado. Estos no llegaron y besaron el santo. Estos pasaron un tiempo y sobre todo aquel milagro de la MTV que, recordad, les obligaron a cambiar la portada. Dijeron, no ponemos esto si no cambiáis la portada. Y ahí vino la cruz con los caretos de los 5. Vamos ya, terminamos la cara del disco. Madre mía, qué noche la de este día. Os queremos, sois gente maravillosa. Otra canción enorme para decir, madre mía, los Guns N' Roses en su máximo esplendor. Esta es una de las mejores entradas de la historia del rock and roll y fácil y maravillosa para cabalgar el DJ y lucirse el DJ, lucirse la canción, luciros vosotros que la escuchéis. Madre, madre, madre, bienvenidos al paraíso. Esto es Rock FM. Baby, Paradise City. Estamos aquí trepidando. Qué final también, final de tema, casi 7 minutos de canción y cierre de la cara A. ¿Quién regala un tema como este para cerrar la cara de un disco? Solo Guns N' Roses, el octavo capítulo de este decálogo, se enriquece con una banda que engrandeció tanto los 80 como los 90. Hemos recorrido ya los 60, los 70, los 80. ¡Qué riqueza de estas sonoridades, de aquella simpleza del rock and roll de cuatro acordes! Pasamos a la grandiosidad de canciones tan elaboradas con instrumentistas que empezaron prácticamente de la nada y que alcanzaron cotas importantísimas. Bueno, estábamos ya con el tema de la búsqueda de managers y compañía. Otra vez se repite la historia del rico, del pobre a rico. Las discográficas pronto empezaron a cortejarles y los Guns descubrieron un nuevo filón. Cada vez que un agente encargado de fichar nuevos talentos se citaba con ellos para una reunión de negocios, les invitaban a un buen restaurante, comida y bebida por el morro. Así aprobaron por primera vez la langosta y el vino caro, aparte de pegarse alguna que otra buena fiesta también gratis. Evidentemente, esa es la historia del rock and roll. Cuando tienes algo que ofrecer, te pagan y muy bien. Nunca llegaba a un acuerdo con los agentes y no firmaban con ninguna discográfica. Sus miras eran muy cortas, aunque por su parte a los agentes tampoco les hacía mucha gracia descubrir que dos de los músicos eran heroinómanos, otro era un alcohólico y que el cantante era imprevisible y muchas veces violento. ¡Ese pelirrojo loco! Encontraron finalmente a Vicky Hamilton, una de las pocas personas en Los Ángeles que podía conseguirles conciertos sin tener que pagar por el alquiler. Tom Zutaut, un reputado cazatalentos de la compañía de Geffen, estuvo viendo el concierto durante unos minutos, aquel concierto que montó Hamilton, y abandonó la sala diciendo que los Guns N' Roses eran una mierda y que no iban a llegar a ninguna parte. Otro visionario del rock and roll. En el fondo fue una triquiñuela para despistar, eso se dijo en su momento, o para disculpar su incompetencia, podía tener una mala noche, y hacerles perder el interés. Él quería a los Guns N' Roses para Geffen, la potente compañía. Invitó al grupo a una reunión y no les habló de dinero ni de contratos. Sacó unas bebidas y les habló de música. Con ellos se ganó su confianza. La mañana siguiente, los Guns N' Roses ya habían decidido firmar con Geffen. Y les preguntaron, ¿quién queréis que os produzca? No os lo vais a creer. Uno de la línea, sí, de la línea, de la línea. De la Concepción, en Cádiz. Luego os lo cuento. Vamos ya con la cara B. Se abre con esta preciosa canción que tiene historia. Michael Michelle Young era una vieja amiga de la banda. Un día viajaba en taxi junto a Axl Rose y durante el trayecto sonó Your Song. ¿Os acordáis aquel tema tan lindo? Pegado se bailaba, o se baila, de Sir Elton John. Bueno, pues Michelle mencionó que le gustaría que alguien le escribiera un tema así. Saxoman, escríbenos a mí, al productor y a mí, un tema con tu saxo feroz, que nos encantaría. Bueno, la cuestión es que Michelle mencionó que le gustaría que le escribiera un tema así. Ella figura en los créditos de la contraportada, pero hoy en día afirma, es una mujer casada, de buena vida, que la borraran de los créditos. Se borró. Y ahí está esta preciosa balada que abre la cara B. 49 minutos de las 12. Recordad, estamos esperando vuestras opiniones y seleccionándolas. 900-501-799, Rock FM, by Michelle, Guns N' Roses. We'll be right back. Michel. Bueno, estamos siguiendo con esta obra genial que ocupa el octavo capítulo del Decálogo en Rock FM en vivo. Decía que, claro, ya había chicha. La compañía sabía que había canciones. Ya los tenían para subirles a las millonarias ventas que llegarían a alcanzar. En este momento creo que son ya más de 30 millones de discos vendidos. Se buscaba productor. Se fijaron primero en Muff Lance, al que hemos citado ya varias veces, sobre todo en el capítulo que ocuparon los AC/DC con Back in Black, por cuanto que ya había hecho Def Leppard, había hecho Bryan Adams, había hecho AC/DC, pero pidió mucha pasta. Pidió y perdió él también una gran oportunidad. Pero la verdad que hasta Paul Stanley también estuvo supervisando esas canciones para meterse a la producción. Pero hay una anécdota que es lo que os mantenía un poco en vilo, aunque ya en algún momento, el pasado año, tanto nuestro productor Rodrigo Contreras como yo hicimos hincapié en la historia linda de Manny Charlton. De hecho, hasta él nos cedió, bueno, cuento la historia total, nos cedió una exclusiva muy especial que nunca había entregado, porque tiene la cinta que se llevó de Los Ángeles a Escocia cuando fue invitado para producir el disco. ¿Cuál es la historia? Una de las de los discos favoritos de los Guns N' Roses, cuando le dijeron, ¿quién os gustaría que os produjera? Dijeron, bueno, nos gustaría que nos produjera el tipo que hizo en el 75 el Heart of the Dog de un grupo llamado Nazareth. Claro, la compañía se pusieron como locos y dijeron, pero esta producción de este disco nos encantó. Total, que casualmente ese era el sexto disco de los escoceses Nazareth. Los tres anteriores los había producido Roger Glover, el de los Deep Purple. Y ese disco lo había producido el guitarrista Manny Charlton. Manny Charlton vive en Córdoba. Tiene una banda con músicos cordobeses, donde está el cantante Manolo Escudero y otra gente de los músicos de Córdoba. Lo entrevistamos allí. Él nos cedió, le pagaron el viaje a Los Ángeles, se metió con la banda en un estudio, le cantaron, tocaron todas las canciones, él cogió una cinta, se volvió a Escocia y cuando iban a dar el dio el sí, cuando iba a grabar, el grupo empezaba una gira y le dijeron, o eliges la gira o el disco. Eligió la gira y se perdió un pastón. Vive bien, es un tipo que cobra muchos royalties, vive, reitero, en Córdoba, tiene su Manny Charlton Band y realmente perdió su gran oportunidad. Pero fue el primero elegido por el propio grupo. De hecho, recordad que en el Spaghetti Incidents, el disco de las versiones, está justamente una versión, entre otras, de este Hair of the Dog. El pelo, el pito, el pelo del perro. Hair de pito, no, de pelo. Me he liado un poco, pero de hair de pelo. Bien, vamos con la producción. Esta es la historia. Acabó siendo un tipo realmente excepcional y con mucha paciencia, porque no podía ser de otra forma. Realmente, aguantar estos pavos se las traía. Mike Kling fue el elegido y realmente aportó mucho. Le dio esa corrosión entre esas bandas favoritas. Los decíamos, los New York Dolls, ahí hay Pum, el Pum de Sex Pistols, todo lo que ellos habían mamado como fan. De hecho, Asher en un momento determinado dijo, cuando sabía que íbamos a grabar, me compré todos los discos que había escuchado a lo largo de mi vida. Y de ahí, de ese cóctel, de ahí viene lo que siempre decimos, que todos roban a todos. Nació otras obras geniales como esta que ya suena. Estamos en el corte, exactamente ya en el 8, Think About You. Caña, mucha caña. Estamos ya al borde de las 12, queda mucha tela. Gracias por la escucha, no te duermas, Rock FM. Estamos en las redes, estamos en el 900-501-799. We'll be right back. Sonido de guitarra española. Vamos con la portada, parte importante, otra de las grandes portadas controvertidas, históricas. Ya sabéis, la primera versión de la carátula la hemos mostrado y está en nuestro Facebook Live con las dos portadas, la que aportó nuestro productor, que trajo su disco comprado hace poquito tiempo, y la que aporté yo, la edición que salió en nuestro país en el 87, aquí en España, que era la primera que se retiró, aquella primera tirada en todo el mundo, y ocupó su lugar la cruz. La primera versión de la carátula del disco incluía una caricatura de una violación, un robot futurista y un demonio, imagen que fue demasiado cruda para la época. La imagen del 78, el dibujo del 78, realizada por Robert Williams, la vio Axl Rose en una postal y de inmediato el cantante la pensó para la portada, que luego, como ya sabemos, fue retirada debido a que algunas tiendas de discos y la MTV se negaron a pinchar, a promocionarlo o venderlo por lo controvertido de aquel concepto de violación con la chica en el suelo, lo que ha sido y es esa portada. Finalmente, la banda se decidió por poner en la portada del disco el ya conocido diseño de la cruz con las calaveras representando a los cinco músicos, realizado por Willie White Jr. Es un momento, ¡qué momento! Lo recuerdo, estábamos junto el Contreras, estaba Raúl abrazándonos, emocionados, nos besamos. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. La cuestión es que Estadio Vicente Calderón, todavía, en el río Manzanares, ese río de Madrid, a las orillas, se lo han llevado a otro lugar. Era el último concierto de rock para la historia. Yo me llevé un adoquín. Tengo un adoquín y algunos se llevaron trozos de hierba. ¡Qué noche la de aquel día! 4 de junio del año pasado. Rock FM también estaba allí y este tema nos puso a todo como motos. Amigas, amigos, suena ya. Estamos... ¡Oh! Esa entrada de guitarra, uno de los solos más grandes de la historia. Noveno tema, Sweet Child Mine. Guns N' Roses en todo su esplendor. En este otro octavo entrega del decálogo que se enorgullece de presentar en su octava entrega canciones memorables en un disco absolutamente genial. Appetite for Destruction. Vamos arriba, que no pare la música. Now última nota. Dulce niña mía, dulce amor mío, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos, dulce niña mía? Los Guns intimistas acaramelados, ¿verdad? Una de las canciones más versionadas en las últimas décadas. Y bueno, llega el momento de contar, ya he contado varios encuentros. La banda que más portadas nos dio en las revistas que dirijo y que he dirigido, nos dio mucho dinero a ganar. Todos, de alguna forma, vivimos en algún momento del impacto mundial de los Guns N' Roses. Pero no puedo olvidar, es con la banda quizás, bueno, también con AC/DC, con los Reyes, que más he viajado alrededor del mundo, pero inolvidable, inolvidable el año 92, Wembley, ¿os acordáis? El tributo a Mercury, el momento en el que cantaron, sobre todo Elton John con Axl Rose, el Bohemian Rhapsody, que se ha ignorado mucho y sin embargo se ha alabado mucho porque hicieron una versión del Knocking on Heaven's Door de Dylan. Si veis el documento, estremece, porque la banda estaba realmente conmovida. Para mí fue lo mejor, la mejor colaboración, tanto de Axl con Elton John en el Bohemian, como la versión que hicieron del Llamando a las Puertas del Cielo. Memorable también, inolvidable, 91, segundo Rock in Rio, viajé hasta Río de Janeiro. No se hizo al aire libre, pero fue en el estadio de Maracaná, porque había problemas con el predio donde habían hecho el primero, donde estuvimos, y luego no se pudo hacer, se hizo en el estadio, 91, segunda cita. Luego en el 2001 también volví a Río para ver a Axl Rose con su China Ice y aquel esperpento con que se montó en la pelea máxima con la banda cuando dijo aquello de Not in this lifetime, que se lo comió. Porque ya sabéis que la gira sigue llamándose precisamente así. Dijo, no nos reuniremos en esta vida. Con sarcasmo lo decía cada vez que se le preguntaba. Y sobre todo también Buenos Aires. El Mariscal trabajaba entonces en la FM Rock and Pop. El propio dueño era el promotor de los conciertos y tuvimos acceso prácticamente a todo. La bronca que armaron fue tan grande que hasta el propio presidente en aquel momento, Menem, dijo que eran unos forajidos. Se armó un quilombo. La cuestión es que el último concierto, 17 de julio, Estadio River Plate, hicieron dos noches, si no mal recuerdo, año 93, terminaba aquella interminable gira de tres años del Use Your Illusion. ¿Os acordáis? Allí también estuvimos. Mamma mía, todo lo que uno puede contar, ¿no? Qué bonito. Me estremezco de verles en directo cada concierto y rememoraba el del pasado año con mis colegas en el Estadio Calderón, Vicente Calderón. Bueno, pues esto se está acabando. Estamos ya en el tema número 10, el You Are Crazy, sonando en Rock FM Appetite. Yeah. decálogo de Mariscal en Rock FM. Dunay, esto se acaba, el corte 11, ya vamos al precipicio final de este decálogo en esta noche cuando son la 1 y 18 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Gracias en nombre de todo el equipo, sois gente realmente fantástica, los que resistís en este decálogo desgranando, analizando las grandes obras de la historia del rock and roll. Disco realmente este Appetite, súper millonario también, otro de los discos más vendidos a lo largo de todos los tiempos y que sigue siendo un fondo de catálogo absolutamente importante para las compañías. El debut más vendido en toda la historia del rock and roll, con más de 32 millones de copias en 30 millones de copias que van alcanzándose constantemente. Tres singles en el top 10, incluyendo un número uno con Sweet Child of Mine, que acabamos de escuchar hace poquito y que es una de las canciones más destacadas de este Appetite. Bueno, la cuestión, decir que Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán hicimos con el Mariscal posible esta entrega sonora. Decir también que la banda, sabéis que sigue, retoman su tour Not in This Life Time, con puntos suspensivos por la anécdota de lo que Axl Rose siempre decía, que no se reunirán en la vida. Y han tomado ese sarcasmo para darle título a esta gira que empieza en Europa. El 3 de junio en Berlín y los tendremos aquí en la Península Ibérica el 29 de junio en el Download de Madrid, ahí está Rock FM, y el día 9 de julio en el Olímpico de Barcelona. Un placer enorme. La semana que viene, bueno, la semana que viene, el cuarto de Led Zeppelin. No te lo vas a perder, corre la voz. Y terminamos con el disco más, o con el tema, el corte más polémico de este disco. ¿Hubo sexo explícito en esos gemidos del final o no? La respuesta está en el viento. Solo hay el testimonio de un técnico que entró en el momento en que Axel simulaba los efectos del orgasmo, esto hay que decirlo, es así, una chica que era una groupie llamada Adriana Smith, que era novia de Steve Adler, el batería, a la que recurrió para que simulara efectos de placer, queda esa respuesta, queda esa incógnita de lo que hubo allí en la sala. Son las historias, el otro lado de la historia de la música del rock and roll. Hay unos gemidos que de alguna forma son simulados, pero que se crearon una serie de leyendas estúpidas que son parte también de lo que significa este disco. Así que sin más preámbulo, gracias por la escucha. Rock Queen sonando en Rock FM 12 corte, el corte 12 de esta obra maestra que ocupó la octava entrega del decálogo de Mariscal en Rock FM. El miércoles mucho más. No pierdas la sintonía en las 24 horas de Rock FM.